esa es una introducción a grandes rasgos. Apocalipsis 14 nosotros lo sabemos. Es la misión por la cual Dios levantó a la iglesia adventista el séptimo día. Amén. El mensaje primero y segundo son muy importantes, pero dice la hermana White, ahora estamos bajo la proclamación del tercero. Vamos a leer el mensaje. El tercer ángel le siguió diciendo a gran voz: si alguno que adora a quien, a la bestia y a su imagen. He leído revistas antiguas adventistas, Signs of the Times, Señales de los Tiempos, Revival Herald y muchas revistas antiguas, todas dando este mensaje sin miedo, sin temor. Pero las cosas han ido cambiando y hoy vamos a entender por qué las cosas han ido cambiando. Hoy simplemente entendemos que los templos están cerrados, ¿sí o no? Sí. Y todo tiene que ver con esto que está pasando en el desarrollo de la profecía. Damos estos temas, todos los hermanos de su templo propio, se los damos a evangélicos, a católicos, a mormones, a testigos de Jehová, porque tenemos la palabra profética. El adventista no nació para predicar al adventista y siempre al adventista. El adventista nació para capacitar a sus hermanos como discípulos también para ir al mundo y predicar este mensaje. Amén. No para que estemos encerrados, sino para ir a dar la última amonestación al mundo. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, ahora, ¿qué le va a pasar? Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y aquí tenemos dos palabras para ira de Dios. ¿Se dan cuenta? Dice la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de qué. Son dos palabras diferentes en el griego. La primera dice, él también beberá del vino de la ira de Dios. Esta ira es como cuando una persona está enojada. Y han visto a las personas enojadas, que incluso a algunos les cuesta contener la respiración, porque están tan enojados. Bueno, esa es la palabra que va aquí. Así Dios está. Dios está viendo el papado cómo avanza, cómo engaña a la gente, en contubernio con los mercaderes de la tierra, en contubernio con quién más, con los reyes de la tierra. Dios está viendo al papado y está airado contra ellos, porque han cambiado el evangelio. Se han ido contra Cristo, contra su ministerio en el lugar santísimo del santuario celestial. Y también está mirando a su pueblo. Oye, pueblo, tú tienes que dar la advertencia. Mira, vamos a ver, ¿dónde estás, pueblo? Y Dios busca al pueblo adventista. Y seguramente está encontrando unos poquitos, y esperamos que esos poquitos sean los que estamos aquí presentes, y otros fieles que no conocemos. Pero desde hace tiempo debemos entender que como pueblo nos hemos dormido. Roma levanta colegios, levanta instituciones. Es increíble su avance de Roma, de a conflicto de los siglos. La hermana Juárez en su tiempo dice, está levantando colegios, está levantando construcciones donde va a reavivar la persecución. ¿Qué está haciendo el pueblo de Dios? Y Dios le dijo al pueblo de Dios, bueno, yo te voy a levantar para que lleves a la gente con el mensaje del Evangelio Eterno y con la última advertencia. Te voy a poner en tu mente sabiduría para que hagas imprentas, instituciones de enseñanza, para que hagas centros de avanzada, sanatorios, y con eso tú vas a enfrentar a la bestia y a su imagen. Amén. Obviamente revestido con el poder del Espíritu Santo. Para eso te voy a levantar. Y el pueblo adventista dijo, lo acepto. Pero ¿por qué hoy? ¿Por qué hoy? En el estado de Colorado, nuestras instituciones o las instituciones adventistas están en unión con las instituciones católicas romanas. ¿Por qué? ¿Ya lo quieren comprobar? Entren ustedes rápido a en internet centura.org. Tenemos que entender que algo está pasando, hermano. Usted y yo, ¿cuántos estamos felices? Agradecemos a Dios por ser adventista el séptimo día. Yo lo estoy, amén. No me miro a mí mismo, me cobijo en la justicia de Cristo. Pero es impresionante, lo vamos a ver más al rato, que las cosas han cambiado. Y tenemos que seguir a Cristo. El Cordero de Dios que seguirá quitando el pecado antes de que se termine el tiempo de prueba. Amén. Y gracias a Dios, yo escuchaba un testimonio de nuestro hermano. Allá en Puebla, mucha gente católica. Él le dio este mensaje, así como viene. Su hermana dejó ya los ídolos, los tiró y está preguntando dónde hay un grupo de sostén propio en Puebla. Amén. Tenemos que darlo. Pero no con nuestra capacidad, ni con nuestras fuerzas, sino humillándonos a diario ante el poder del Espíritu Santo. La advertencia más solemne y la amenaza más terrible jamás dirigida a los mortales es la contenida. Dios en las siete posturas. El pecado que provoca la ira de Dios sin mezcla de misericordia debe ser del carácter más que es la adoración a la bestia. Esto es algo tremendo. Y cuando tú le preguntas, soy un adventista, ¿qué piensas de la bestia? Pues quién sabe, pues ahí anda la bestia. Oiga, pero Dios no piensa así como nosotros pensamos. Cuando Dios ve a la bestia, dice, ¡cuidado! Necesitamos volver a tener mente profética. Que la palabra de Dios habite en nuestra mente. Para volver a ser adventistas del séptimo día como Dios quiere, no como el hombre piensa que debemos ser adventistas, sino como Dios lo quiere en su palabra. Amén. El pecado que provoca la ira de Dios sin mezcla de misericordia debe ser del carácter más atroz. ¿Ha de quedar el mundo en tinieblas en cuanto a la naturaleza de este pecado? Su ira nunca recae sobre los pecados de la ignorancia. Antes que sus juicios sean traídos a la tierra, la luz con respecto a este pecado debe ser presentada, ¿a quién, hermanos? ¡Al mundo! Mi papá está avanzando tremendamente. Acaba de ir a Irak y anda viajando y anda por allá. ¿Qué anda haciendo? Pisoteando la ley de Dios, poniéndose en el lugar de Cristo. Multitudes, naciones enteras lo siguen. Y eso a nosotros nos debería de alertar. Y debíamos ser, Dios levantó el mensaje del tercer ángel para ser el contrapeso del avance del papado al final del tiempo. ¿O no es así? Eso es la verdad escrita en la Biblia, hermanos. Me encanta, la palabra de Dios es tan clara. Yo les dejo de tarea en el nombre del Señor, léanse desde el capítulo 2 hasta el capítulo 18 y van a encontrar la misión de la iglesia adventista del séptimo día. En el 12:17 ahí está la misión de Apocalipsis. En el capítulo 13 tenemos a las dos bestias. Y nuestra misión es denunciar a esas dos bestias de Apocalipsis 13. En el capítulo 14 tenemos el mensaje de los tres ángeles, donde se nos dice que hay que habitar bajo el evangelio eterno. Ese evangelio introducido en nuestra mente nos dará el poder para denunciar a esas dos bestias. Y en el capítulo 15 se nos presenta una multitud, pues un grupo en el monte de Sion que ha adquirido la victoria sobre la bestia y su imagen. Y en el capítulo 16 se nos presenta, hermanos, el castigo, las siete plagas postreras sobre los que no dieron el mensaje del tercer ángel. Es tan sencillo nuestra misión. No necesitamos que alguien más nos diga, esa no es tu misión, cuando está en la Biblia. Y no solamente este mensaje es para el pueblo adventista, hermanos. Con esto que te digo, tú agarras y le dices a un evangélico, abra tu Biblia, evangélico. Oiga, pero ¿qué? Lo que te van a decir sus doctrinas, que el rato, olvídate del rato, vamos a la escritura. Amén. Y agárrate evangélicos y mormones y testigos de Jehová. Y con esto, mira, irrefutable. Y qué bendición cuando ya creen en el espíritu de profecía. Amén. Qué bendición. Pero hoy, ¿por qué el adventista no se va a dar un mensaje al mundo? ¿Por qué? Nos dice nuestra hermanita acá, no quiere. Los terribles juicios que Dios pronunció contra los que adoran a la bestia y a su imagen deben inducir a quienes, hermanos, a todos a qué, a estudiar cómo, diligentemente qué, las profecías, para saber lo que es la marca de la bestia y cómo pueden evitarla. Pero las muchedumbres cierran los oídos a la verdad. ¿Y qué prefieren, hermanos? A ver, ¿qué debiéramos estar estudiando? ¿Cómo evitar la marca de quién? De la bestia. Y para saber qué es la marca, debemos entender qué es la bestia. Y también para entender la imagen, debemos entender qué es la bestia. Dice que todos deberíamos estudiar diligentemente este tema para evitar esto. Me atrevo a pensar una cosa, hermanos. De acuerdo a lo que el desarrollo profético que humanamente percibo con la ayuda de Dios, muchos adventistas quizá no adoren a la bestia, al papado, pero muchos están en camino a adoración a la imagen de la bestia. De eso casi estoy convencido. Y no porque se me imaginen cosas, sino porque la profecía se está cumpliendo ante nuestros ojos. Ya hemos entrado de lleno en este ¿qué? En este tiempo donde la gente ¿qué prefiere, hermanos? Fábulas. ¿Las muchedumbres qué prefieren? Fábulas. ¡Fábulas! Las fábulas han existido en la historia, pero tuvieron su auge en la literatura griega. Las famosas fábulas de Esopo. Cuentitos de animalitos que hablan a los animalitos. Y eso son las caricaturas. Y eso dice que la gente prefiere ese tipo de lenguaje. Una fábula, cuéntame un cuentito, había un borracho que estaba encargado de una iglesia y el borracho era el anciano de la iglesia. ¡Fábulas! Tenemos que volver a la escritura, mis hermanos. El pueblo adventista del séptimo día no nació para contar fábulas ni cuentos. Nacimos para dar la última advertencia a un mundo que perece. Sea que nos ayude ahí, por favor, con eso. Gracias. Para eso nacimos. Y mira lo que dice aquí. Ya lo van a ayudar de ahí, hermanito. Gracias. Ya hemos entrado en este tiempo donde la gente prefiere fábulas, hermanos. Ya entramos en ese tiempo. La gente prefiere fábulas el día de hoy. Hay muchos púlpitos que se han convertido en circos. La hermana Juárez habla de pastores payasos, ¿o no? Sí. Usted tiene que decidir. Tenemos libre albedrío. Como adventistas del séptimo día creemos en la libre elección, no en la predestinación. Ya hemos entrado de lleno en este tiempo. Las multitudes, ¿qué dice, hermanos? ¿Se niegan a qué? A recibir las verdades bíblicas, porque estas contrarían los deseos de los corazones pecaminosos y mundanos, y Satanás les proporciona, ¿qué dice? Los engaños en los que se complacen. Ya hemos entrado, ya la gente no quiere oír ni qué es la bestia, ni qué es la imagen, ni cómo evitar la marca. Lo que la gente hoy le interesa son fábulas. Ahora, ¿a qué nos vamos a enfrentar? A muchedumbres que lo que le interesa son fábulas. A eso nos vamos a enfrentar. A muchedumbres que lo que les interesa son fábulas. Ahora, debemos tener cuidado. Antes de leer esta cita, vamos a leer esta, mira. Y es la cita que te había dicho. Y aquí está la prueba. ¿Para qué Dios levantó instituciones de salud? instituciones de enseñanza. ¿Para qué Dios levantó a institutos sanatorios? Mira lo que dice. Aquí está la cita. Vamos a ver dos citas. ¿Está bien? Dice, la primera está Joyas de los Testimonios, tomo 2, 410.3. Dice, el mensaje del tercer ángel, la gravedad, ¿qué? La gran verdad, ¿qué? Probatoria para este tiempo. Pero estamos bajo tiempo de prueba. ¿Lo aceptamos o lo dejamos, el mensaje del tercer ángel? Ha de enseñarse, ¿en dónde, hermanos? En nuestras instituciones. Cuando una persona va a estudiar teología, me comentaba un hermano que le preguntó al pastor, oiga pastor, ¿y nos va a aplicar el mensaje de los tres ángeles? Disculpe, es que no sé profecía, ya no nos enseñan. Y si nos enseñan muy, muy por arriba, su face, muy por arribita. Y ese hermano me dice, oiga, ¿qué no les enseñan allá en la escuela de teología el mensaje del tercer ángel, tal como es, cómo nació la bestia, cómo surgió la imagen, todo eso? Le digo, así a profundidad, no. Es tan ligerito. Y hermanos, cuando Dios levantó las instituciones, dijo, me van a enseñar a los estudiantes el mensaje de qué? Del tercer ángel, la verdad probatoria. ¿Es designio de quién, hermanos? De Dios. ¿Que por medio de qué? De ellas. Nuestras instituciones, imprentas, sanatorios, centros de enseñanza, escuelas de teología. Era el designio de Dios que por medio de esas instituciones se dé esta amonestación especial. ¿Cuál amonestación? Esta, hermano. Es el propósito de Dios. Y si una institución no está haciendo eso, no sirve para el propósito de Dios. Quizás sirva para los dueños de la institución, pero para Dios no sirve. Sigamos leyendo. Y rayos brillantes de luz resplandecerán sobre dónde, hermanos. Sobre el mundo. A ver, muchas ocasiones he escuchado hermanos que dicen, oiga, mi pastor me prohibió predicar sobre Daniel y Apocalipsis, sobre profecía, sobre la bestia, sobre la justicia de Cristo, porque entonces se van las visitas. Hoy parece que el mensaje adventista está basado en las visitas y no en la palabra de Dios. Esto se llama un mensaje antropocéntrico. ¿Qué significa antropocéntrico? Donde el centro es el hombre y no la palabra de Dios. Pero nuestro mensaje no es centrado en ofender o no ofender al hombre. Nuestro mensaje está centrado en obedecer a Dios y someterse a Dios. Amén. Para eso Dios levantó al pueblo adventista, para someterse a él. Amén. Pero si nosotros decimos, ay, no le voy a decir a la señora que se está quemando su casa porque se va a ofender. Oiga, la Biblia dice, si alguno adora a la bestia, será atormentado con fuego y azufre. Y la hermana Juárez dice que si los pastores no predican esto, dice que andarán caminando sin las cuentas de sus ojos y su lengua será consumida. Ahí está en primeros escritos. Y le van a decir, tú sabías de esto y no nos dijiste. Como que hoy se nos ha enseñado a no dar un mensaje de advertencia. Es como si tú ves, repito, la casa de la vecina quemándose. Oye, mándame un mensaje de WhatsApp. Pero si la tienes ahí enfrente, ¿no vas a ir a darle la advertencia directamente? Hemos aligerado este mensaje, hermanos. Tenemos que pedirle perdón a Dios. Aquí está otra cita, mira. Ah, mira lo que dice. El tiempo es corto. Los peligros de los últimos días están muy cerca. Y debemos velar y orar, estudiar y dar oído a las lecciones presentadas. ¿En qué libros, hermanos? El libro de Daniel y el libro de qué? De Apocalipsis. Hice un estudio, me metí a los archivos adventistas. ¿Cuántas lecciones de Daniel y Apocalipsis hay en toda la historia de las escuelas sabáticas? ¿Cuántas creen que hay? Y eso lo hice antes de la última que se estudió hace tiempo. Fue como hace dos años por ahí. Hermano, ni 10 lecciones de escuela sabática he encontrado en toda la historia de estudio de escuelas sabáticas. No soy de escuela. Ni 10 lecciones de escuela sabática. No. ¿Por qué? Cuando debiéramos ser especialistas, porque ¿sabes qué, hermano? Nos toca enfrentar la ira del diablo que se ha ido acumulando desde que se rebeló contra Jesucristo en el cielo, contra la ley de Dios. Esa ira está acumulada en su experiencia y viene toda contra el remanente. Y en la Escritura y en el don profético tenemos cómo enfrentar eso. Y para eso Dios levantó las instituciones. Ah, aquí está, otra cita, Mensajes Selectos, tomo 2, página 134. La influencia de estos mensajes, hablando de los tres ángeles, se ha ido profundizando y ampliando. Y ha puesto en movimiento los motivos que determinan la conducta en miles de ¿qué? De corazón. Este mensaje determina cómo tú y yo nos vamos a comportar. Amén. O sea, este mensaje determina la conducta del pueblo adventista y de todos aquellos que acepten este gran mensaje. ¿Amén? No es un libro aparte de la Biblia, aparte del Espíritu y profecía, que determine mi conducta. Es el mensaje de los tres ángeles en Apocalipsis 14, del 6 al 12. Y si alguien entre ese lapso muere dando ese mensaje, bienaventurados son los hermanos que han muerto en este mensaje. Descansan de sus obras, de sus trabajos, más sus obras siguen adelante. Este mensaje nos da rumbo, nos da identidad, hermanos, el mensaje de los tres ángeles. Y mira lo que dice aquí, y ha hecho, ¿qué dice, hermanos? Surgir instituciones. Ok. ¿Surgieron primero las instituciones o surgió primero el mensaje? Surgió primero el mensaje, amén. Y ese mensaje hizo surgir, ¿qué? Las instituciones de qué? De enseñanza. ¿Qué más? Casas editoras. ¿Y qué más? Sanatorios. Ah, mire nada más usted. ¿Qué surgió primero, las instituciones o el mensaje? El mensaje. ¿Y ahora qué es más importante? Las instituciones. ¿Y el mensaje? Por ¿se da cuenta la incongruencia de nosotros como adventistas? Ahora es más importante la institución que el mensaje. Cuando la profeta, a través del Espíritu Santo, dice, no, si primero es el mensaje, y ese mensaje hizo surgir instituciones. Amén, hermanos. Por lo tanto, si tú estás en una institución que está dando este mensaje, correcto. Pero si estás en una institución sin este mensaje, nada más es institución, pero no del tercer ángel. Amén. Está descrito. Es sencillo, y ahorita estamos viendo por qué vamos a analizar el nacimiento de la bestia y la paciencia de los santos. Ahora mira aquí, son tres tipos de instituciones. Instituciones de enseñanza, eso abarca pues los colegios en aquel tiempo, se llamaban, mira, es que es así en la historia, primero fueron institutos donde se capacitaban. Lamentablemente los institutos quisieron, como el pueblo de Dios, parecerse al mundo, queremos ser como los otros pueblos de la tierra, se acreditaron y se hicieron colegios. Pero el mundo siguió subiendo su estándar y se acreditaron para hacerse universidades. Esa es la historia. Y como el deseo del corazón ya no era el mensaje, sino ser como las instituciones del mundo acreditadas por las instituciones de los Rockefeller en Estados Unidos, hablando en cuestión de teología, hermanos, las instituciones de enseñanza hoy no están, muchas, solamente Dios sabe cuántas sí están dando el mensaje del tercer ángel. ¿Qué otras instituciones? ¿Casas qué? Casas editoras. Hay muchas casas editoras, hermano. haciendo copia de doctrina católica. Yo me he encontrado mucha doctrina católica en la literatura adventista. Me quedo sorprendido. O soy adventista o soy católico. ¿Qué soy? Soy adventista. Yo no quiero literatura católica. ¿Cuántos quieren literatura católica? Y también dice que Dios levantó otro tipo de instituciones. ¿Qué más? Sanatorios. Todos estos constituyen los instrumentos de Dios que han de colaborar en la gran obra que es representada por el primero, el segundo y el tercer ¿qué? ¿Te das cuenta, hermano, para qué son las instituciones? Las instituciones son para colaborar con el mensaje primero, segundo y tercero. Amén. Todo tipo de institución que vuelan por el medio del cielo, está hablando del mensaje de los tres ángeles, para amonestar a los habitantes del mundo, diciéndoles que Cristo está por venir con poder y gran gloria. Amén. Muchas ocasiones la gente dice, es que la iglesia tiene tantas instituciones, avionetas y esto y lo otro. Cierto, las tiene. Ahora vamos a hacer la pregunta. ¿El propósito por las que las tiene se está cumpliendo? Usted diga, usted Dios le dio libre albedrío, usted le dio capacidad de pensar, somos hechos a la imagen de Dios, la capacidad de pensar y razonar. Todo lo que un servidor diga aquí debe ser puesto a prueba con la Biblia y el Espíritu Profecía. No me deben de creer a mí, deben de creerle a la Biblia y el Espíritu Profecía. Amén. Y si yo me equivoco en la enseñanza, sí, me equivoqué en esta cita, en aquella. ¿Por qué? Porque no soy la autoridad es la Biblia y el Espíritu Profecía. Pero hoy por hoy se ha puesto lo que diga el predicador, ¿eso es qué? Eso es autoridad. Hermanos, mira, hace rato te dije, me da tristeza lo que está pasando. Mucha tristeza. Pero tenemos que enfrentarlo. Tenemos que enfrentarlo. Y por eso ahorita nosotros vamos a ver cómo evitar, pues, cooperar con la bestia y con su imagen. Porque se nos dan advertencias en la Biblia y en el Espíritu Profecía. Muchos dicen, no, yo con que no acepte la ley dominical. ¿Y tú sabes cómo vino la ley dominical antes? Allá en el 321. Si tú vas a predicar el mensaje contra la bestia, debes saber el origen de la bestia, decían los primeros adventistas. Sí, hay muchos que predican el final de la bestia. Pero para que no seas engañado por la bestia, debes saber cómo se originó la bestia. Eso lo dice la hermana Guay, te voy a presentar la cita. Y repito una vez más, quizá muchos adventistas no sean engañados por la bestia, pero sí por el poder que le hace imagen a la bestia, los Estados Unidos de América. ¿No es así? Los Estados Unidos de América, los vecinos. Y ahí, aquí ya estamos cerca del norte, ¿verdad? Allí se establecerá una copia, una imagen al papado. Pregunta, ¿será que se está estableciendo o se va a establecer? Se está estableciendo, sí. Sí. Ahora, nosotros, con mucha más razón, más que, bueno, los adventistas en primer lugar en Estados Unidos son los que debieran estar súper, súper despiertos. Y nosotros, los vecinos, también, hermanos. Recuerda que México está unido con Estados Unidos y Canadá en el Tratado de Libre Comercio y la Escritura dice, no podrán comprar ni vender. Y nos tocó vivir aquí. Y por algo Dios está permitiendo que en este país se dé el mensaje del tercer ángel o se vuelva a dar el mensaje del tercer ángel de manera tan clara que nadie le quede duda. Amén. Aquí no es de que se va a ofender la hermana, es de que si voy a ofender a Dios al no dar el tercer mensaje como Dios quiere que se dé. Hermanos, mantengámonos firmes y fieles dando este mensaje, aunque los cielos se desplomen, aunque la gente nos diga fanáticos, aunque nos diga que no somos adventistas, aunque nos digan que no tenemos tacto. Hermano, el mensaje va primero el Evangelio eterno, después la caída de Babilonia, después la advertencia contra la bestia y su imagen. ¿Y quién la va a dar? Los que estén envueltos en la justicia de Cristo, guardando sus mandamientos. Es sencillo. No necesitamos un entrenamiento teológico de 4 años. Necesitamos doblegarnos al poder de la palabra de Dios y preguntarle a Dios: he estado haciendo esto, y si no lo he estado haciendo, Señor, perdóname. Yo les dije que le iba a mostrar. Mira, ahí dice que las instituciones, incluyendo ¿quiénes? Los sanatorios debían. Pero una de las razones por las que un servidor dijo, no, aquí hay algo muy, muy raro. Muy raro. Es que dije, algo está pasando raro. Aquí está. ¿Qué buscamos? Esto que ustedes ven aquí. Center of Health. O sea, un servidor quiere en este momento que usted haga conciencia si estamos obedeciendo a Dios o no. Center of Health. ¿Qué es Center of Health? Vamos a ver. Bueno, Center of Health es la unión de los hospitales en Estados Unidos con los hospitales católicos. Esta fue una de las primeras noticias que dije, no, aquí algo está pasando. Algo grave, algo raro está pasando. Y alguien me dijo un pastor, eso está pasando en Estados Unidos, cállate, aquí no está pasando. Cuando me empezaron a prohibir la libre investigación, conflicto de los siglos, dice, Roma prohíbe la libre investigación. Léete Conflicto de los Siglos. Y todos los que investigaban agarraban sus libros y los quemaban. Y le llamaban disidentes, y le llamaban muchas cosas. ¿Todo por qué? Porque Dios nos hizo imagen y semejanza de Él. Amén. Y nos dio a todos la capacidad de pensar, razonar, investigar. A todos. No es como el clero católico que nada más al Papa y a la jerarquía católica romana ellos dictan y todo el vulgo, el pueblo, cree. Y por eso su Biblia se llama la Vulgata Latina, porque es la Biblia para el vulgo. Es lo que hoy vienen siendo las traducciones del lenguaje actual para todos. Roma no ha cambiado, ha infiltrado. Pero Center of Health, nos vamos al menú, y ahí ponemos, disculpen ustedes, aquí tenemos a... No me da clic, quién sabe por qué. Así, aquí está, para que tú veas. Dice aquí, son 14 hospitales, son 17 hospitales. Pero a ver, tenemos por aquí. Center of Health es un grupo de profesionales con una misión centrada, cerca de 21,000. Que comparten nuestro ministerio y están guiados por nuestra misión para extender el ministerio sanador de Cristo al cuidar a todos aquellos que están enfermos y al nurturing, como apoyar la salud, ¿verdad?, de la gente en nuestras comunidades. Parece bonito, ¿verdad? Centura, ¿eh? Parece bonito. Pero vamos a ver los sponsors. ¿Quién está detrás de todo esto? Oh, mira lo que dice aquí. Fíjate, escucha. Dice aquí, sponsors, I've been helped. Aquí está, en 1996, los hospitales Salud Adventista y Espíritu en Común en Colorado formaron Center of Health, una organización basada en la fe, así se dice en inglés, sin fines de lucro, ok, ellos son, pero ¿quiénes están? Los adventistas establecieron hospitales, ¿sí? O tienen hospitales que ponen un énfasis en el cuidado entero, holístico y la promoción de la salud. Y los católicos son bien conocidos por la tradición de cuidar a los pobres. ¿Cuándo se fundó esta fundación? O esta Centro de Help. Fundada en 1973, hace mucho tiempo. La Fundación Adventista de la Salud, 1973, para apoyar y hacer más fuerte el sistema de salud adventista, las organizaciones religiosas en los Estados Unidos. El sistema adventista de salud es la organización, ¿verdad?, sin fines de lucro más grande, protestante, que provee un cuidado, etc. Tiene 45 hospitales, pero mira lo que dice acá. ¿Y quiénes son? Son adventistas, ¿qué más? Católicos. Common Spirit fue creado con un lineamiento de las iniciativas de salud católicas. Están unidos. O sea, tú debes entender lo que está pasando. La profeta, a través del Espíritu Santo, Dios dice, te levanté como institución de salud para hablar en contra de las falsas enseñanzas católicas romanas. ¿Cuál es la situación hoy en Estados Unidos? Que las instituciones de salud están unidas con Roma. ¡Wow! Ahora tú dime si Dios está de acuerdo con esto. Tú eres libre. Hay adventistas que trabajan con Roma y hay adventistas que trabajan con Dios. ¿De cuál eres? Yo quiero de Dios. Ahí está la prueba. Y entonces un pastor me dijo, no, es que eso no es cierto, no es cierto. Ah, no es cierto. Vamos a buscar en el libro adventista tal hospital. Entramos al libro de Lyle. Ahí está, Adventist Littleton Hospital, hospital de Littleton, Colorado. Dice, ay, sí están aquí. Le digo, mira, tú puedes engañar a miles de hermanos. Anda, pues, tienes el púlpito, engáñalo si quieres. Pero la Biblia dice una cosa. Los entendidos entenderán. La Biblia dice una cosa. Tú también beberás del vino de la ira de Dios. ¿No lo dice la Biblia eso, hermano? Hermano, nosotros no somos como otros ministerios que dicen, bueno, no, hermano. Si es así, la Biblia dice, ojalá fueses que... Tibio, caliente. No. Frío. No dice que estás tibio. No, no, no, frío. Frío o caliente. Porque si estás tibio, te vomitaré de nuevo. No sirves para dar la misión. Si soy tibio, no sirve. Si yo estoy en amistad con Roma en alguna parte, por eso es usted el propio historicista, decimos, nada que vuela a Roma. Nada que se padezca en Roma. Nada que contenga el vino de Roma. Todo lo que venga de Dios proceda de lo alto en el mensaje de los tres ángeles. Con la justicia de Cristo lo aceptaremos. Amén. Hermano, desde Apocalipsis 2 hasta Apocalipsis 18 no hay terreno medio. La gran controversia, no hay terreno medio. Es algo definido, claro. Y no hay cosas neutrales. Así que ahí está. Esa es la situación, hermanos. Es lo que está pasando. Entonces, ¿cómo ven la cita que dice la sierva del Señor? Que nuestros hospitales como instituciones fueron diseñados para qué. Dice aquí, ha hecho que surgir instituciones de enseñanza, casas editores y sanatorios, como instrumentos de Dios que han de colaborar en la gran obra representada por el primero, segundo y tercer ángel. ¿Cuál es la situación hoy? Es una situación de apostasía. Ahora, ¿pero qué tú y yo vamos a hacer? Mejor nosotros vamos a estudiar para que, si a ellos los engañaron, a nosotros no. Amén. Hay varios hermanos, gracias a Dios, en Zacatecas se está haciendo un centro de avanzada. Amén. Amén. Y aquí en el centro se está haciendo centro de avanzada. En el sur se están haciendo centros de avanzada. Pero el centro de avanzada sin el mensaje del tercer ángel no le sirve a Dios. No, hermanos. Si vamos a avanzar, es como Dios lo dice. Si no, vamos a avanzar. Por eso dice la sierva del Señor que muchos al final del tiempo irán a engrosar las filas. ¿De quién? De la oposición. Te pregunto, hermano, ¿estás engrosando las filas de la oposición? Ah, pero hay otra cita de la sierva del Señor que dice, las filas no serán raleadas o disminuidas. Algunos dejarán, otros llegarán a ocupar su lugar. Y es cierto. Es cierto. Porque Dios trabaja, como lo vimos ayer, con las personas que fieles. Amén. Dios trabaja con las personas fieles. Entonces, una vez que ya entendimos por qué vamos a estudiar esto, ahora sí vamos a estudiar. ¿Por qué vamos a estudiar el origen de la bestia? ¿Por qué vamos a estudiar el nacimiento de la bestia? Porque es un mensaje que Dios dejó. ¿Para qué? Para que nuestras instituciones de enseñanza, sean cual fuere, de salud, sean cual fuere, nuestras imprentas tuvieran como propósito advertir al mundo de este último mensaje. Es una de las razones por las cuales soy adventista del séptimo día. No nos debe dar miedo Roma, no nos debe dar miedo las instituciones que se han afiliado a Roma, no nos debe dar miedo los cobardes que no hablan contra Roma, no nos debe dar miedo los que reciben beneficios de Roma, no nos debe dar miedo la ira de Roma. Lo que nos debe dar identidad es que no recibamos la ira de Dios. Amén. Amén. Ser fieles, presentar el mensaje del tercer ángel. Amén, hermano. Amén. Conflicto de los siglos. Ya leímos la cita del mensaje del tercer ángel. Amén. Amén. Ya vimos el propósito por el cual Dios levantó esta institución. Las instituciones. Gracias a Dios que aquí hay varios hermanos que por primera vez están escuchando este mensaje. Y quizá también a través de la transmisión algunos lo vuelvan a escuchar. Jesús dijo que este mensaje se tiene que predicar a toda nación, tribu, lengua y ¿qué más? Pero hoy tú manda a una persona o tú dile a una persona, vamos a un pueblito a predicar el mensaje. No, yo quiero estar en la iglesia central. Los discípulos, cuando andaban con Jesús, ¿verdad? Oye, maestro, ahí está la iglesia central, ahí está el templo, ¿lo ves? De la iglesia central no va a quedar piedra sobre piedra. Porque ayer lo que vimos es que lo más importante es el mensaje. Mira. Amén. En los Estados Unidos, de acuerdo a Apocalipsis 13, del versículo 11 en adelante, se formará la imagen ¿de qué? De la bestia. Por eso Ate Jones dijo que los que vivan allá en Estados Unidos en aquel tiempo derramarán lágrimas de sangre, porque experimentarán toda la ira del papado a través de todos los poderes o todos los poderes que tiene Estados Unidos, que es la superpotencia. Los pioneros dijeron, todo el poder de los Estados Unidos será puesto en manos del papado para perseguir a los hijos de Dios. Y Ate Jones, el que predicó de la justificación por la fe, entendiendo eso, dijo, ¡ay de los adventistas que vivan en ese tiempo en los Estados Unidos! Les tocará derramar lágrimas de sangre. No se tiene idea. La hermana White habla de la persecución y dice, no se tiene y la más mínima idea de lo que el pueblo va a experimentar. Y este Jones, ¿por qué lo dijo? Porque él fue a enfrentar la ley dominical en el Congreso de los Estados Unidos. Y recuerda una cosa, hermano, que quiero decir esto. El mensaje de justificación por la fe no había sido aceptado por el liderazgo de la organización. No. Inmediatamente después va Ate Jones a defender el sábado y la ley de Dios en el Congreso de los Estados Unidos. como lo tenían los hermanos A.T. Jones, el de justificación por la fe a Wagner, como disidentes. Pues un disidente fue a defender que no se pusiera la ley dominicana en los Estados Unidos. ¿O no lo tenían como disidentes, hermanos? Sí, sí, el que ha estudiado sabe. ¿Qué ha estudiado sabe? ¿Pero qué es la imagen de la bestia, hermanos? ¿Eso se formará dónde, hermanos? En los Estados Unidos. ¿Sí? En los Estados Unidos. A ver, déjenme ver si encuentro la cita. La cita de... esa que les dije de... Por aquí la debo de tener para compartírselas. Y es que nosotros estamos tan cerca de ahí, hermanos. Ellos sabían lo que venía. Ellos veían cómo Roma avanzaba y por ejemplo en los 1870-80 llega Roma y en un pueblo que se llama una ciudad, bueno, ahí cerca de Washington, dice Georgetown, los jesuitas ponen su primera universidad y los pioneros dicen, esta universidad va a tomar control de Washington D.C. porque al ladito de Washington D.C. está otra ciudad católica que se llama Baltimore. Y dice, Washington D.C. quedará rodeado por Roma. Hoy no veo comentarios de esos. Revistas adventistas. Por eso Jeremías 6.16 dice, paraos y preguntad por qué. ¿Por las sendas qué? Antiguas. Las sendas antiguas. Paraos y preguntad por las sendas antiguas. Estoy buscando la cita para enseñárselas, hermanos. Jeremías 6.16, sí. Sí, Jeremías 6.16. Jeremías 6.16. Un momentito, estoy buscando esta cita. Jeremías 6.16, así dice. Mientras, le recomiendo, hay un video de un servidor que se llama Por medio de quién vendrá la ley dominical en Estados Unidos. En el tiempo de la hermana White no fue ni por los republicanos ni por los demócratas, aunque un republicano dijo que se llevara la ley dominical, pero fue por un partido muy chiquitito, un partido político muy pequeñito, que muy pequeñito, pero movió la ley dominical en los Estados Unidos. Usted debe de entender, hermano, lo que está pasando en Estados Unidos. Ese partido está vivo, está activo y ya tiene en su plataforma el sábado otra vez. Hay dos veces que tiene el sábado, 1888 y en estas elecciones pasadas. Solo dos veces. Y en la primera vez que lo tuvo, movió y llevó casi a los Estados Unidos que se promoviera el domingo como el sábado de los Estados Unidos. Hermanos, las cosas no están como nosotros pensamos, sino como Dios dice que deben de ser. Amén. Aquí está la cita. Boletín de la Conferencia General. Boletín de la Conferencia General. Perdón. Quien tenga duda, Boletín de la Conferencia General, abril 16, 1901, A.T. Jones. Dice, escuchen bien, los que tienen familiares en Estados Unidos. Yo tengo familiares allá. El día viene cuando cada adventista en los Estados Unidos dará todo lo que tiene y casi su vida para que él pueda estar fuera de los Estados Unidos. Dará todo. Permítame decirlo otra vez. Estoy hablando ahora algo que le interesa a cada adventista. El día viene y no está muy lejos. Cuando cada adventista deseará en las profundidades de su alma estar fuera de los Estados Unidos. Oiga, el pionero Atellón le está hablando a toda la Asociación General. ¿Usted cree que lo tomaron como loco? No. Eran personas, los adventistas de antes, personas que sabían que lo que estaba diciendo este pregonero de la justicia de Cristo, Atellón, era verdad. Usted lee y no, nadie lo contradijo en este aspecto. Nadie. Sigue diciendo. El día viene y no está muy lejos cuando cada adventista deseará en la profundidad de su alma estar fuera de los Estados Unidos. Y multitudes se condenarán a ellos mismos y se preocuparán bajo esa condenación que ellos hicieron. Dirán, bueno, yo mismo, yo sabía el mensaje del tercer ángel, yo sabía que aquí se iba a formar la imagen de la bestia. Y hermanos, decimos esto porque hay varios que incluso se dicen ser de la verdad presente, que están cruzando, están todavía pensando en el sueño americano, cuando hoy la profecía dice imagen de la bestia. Ahora sigamos leyendo la cita. Multitudes, hasta aquí leímos, dice, al no salir de los Estados Unidos cuando tuvieron la oportunidad. Tú lo sabes, dice. Tú sabes, esta señal nos es dada. Cuando bajo la influencia de esta triple unión nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, es decir, de la bestia, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Una vez que se apruebe la ley dominical en los Estados Unidos, los demonios, espíritus de demonios, invadirán los Estados Unidos de América. Eso está en la profecía. Eso está en la profecía. Y hermano, te voy a decir una cosa. Lo que te voy a decir no es por cuento. Es porque estamos en una lucha. ¿Sabes qué? Estamos en una lucha espiritual. Entre Cristo y sus ángeles y Satanás y sus ángeles. ¿Lo comprendemos? Hace mucho tiempo atrás, una persona que estaba batallando con un espíritu de posesión demoníaca, y les pido que sigan orando y ayunando por esta persona. Le dijo, hermano, ore por mí. Ayúdeme, yo quiero salir de esto. En una ocasión recibí un mensaje, me dice, ¿sabes quién soy? Por WhatsApp. Digo, sí, eres fulano y tal. No, dice, mi nombre es Legión. Y no una vez me lo ha escrito. Mi nombre es Legión y no dejaré fulano de tal hasta que lo mate. Pero cuando tú entiendes que estamos en una lucha espiritual y que esos demonios van a hacer todo para que tú aceptes la imagen de la bestia, hermano, tu fe debe estar basada en Cristo. Y no me lo ha dicho una vez. Cuando esa persona en su lucha, otra vez, me pongo a pensar, Señor, cuánto necesitamos a diario de tu poder. Cuánto necesitamos a diario humillarnos a ti para que nos llenes de tu protección. Dándose la ley dominical en los Estados Unidos, hermanos, lean ese conflicto de los siglos. El pueblo de Dios tendrá que verse con espíritus demoníacos cara a cara. No es un mensaje cualquiera este mensaje, hermanos. La hermana White dice que los que están predicando el mensaje como Dios quiere que se predique se tendrán que enfrentar frente a frente, valga la redundancia, con el enemigo de las almas. Ellos reclaman a cada persona. Ellos presumen que son legión, que son muchos, y presumen que no van a soltar a nadie que esté bajo su dominio, su control y bajo el control de la bestia y de su imagen. ¡Qué tremendo, hermano! Esta lucha es real. Esto no es nada más de que ay, ya salgo de la ciudad al campo y ya vivo feliz. Es parte de... Este es el mensaje adventista que incomoda a los demonios. Yo les invito en el nombre del Señor, hermanos, que nos humillemos a diario. A diario. Porque finalmente hay que entender una cosa, lo que dice la Escritura. Apocalipsis 12:9 dice que el dragón es el diablo. Hay que entender. Apocalipsis 13 nos dice que el dragón le dio su poder y autoridad al papado, pues en la interpretación. Y Apocalipsis 13:11 nos dice que los Estados Unidos hablan como dragón. Voces de demonios. Necesitamos ser bautizados a diario por el poder del Espíritu Santo, hermano. Y tener una confianza total en el poder de Dios. El diablo está vencido. Sus ángeles están vencidos. Son mentirosos. Pero engañarán, si es posible, a los escogidos. Engañarán, si es posible, a los escogidos. Bueno, ahí está la cita. Simplemente la tomo tal como es. T.H. Jones dijo, y alguien en otra escritura dijo, ¿y cómo es que nos vamos a salir todos los adventistas de Estados Unidos? Ah, muy fácil. Muy fácil. Cuando el pueblo que entiende el mensaje, el mensaje adventista, hablando de los Estados Unidos, él dio la solución. Pero esa solución no le gustó a nadie. ¿Saben cuál fue la solución? Cuando los verdaderos adventistas en Estados Unidos entiendan su misión de dar el mensaje, venderán sus propiedades por creerán ese mensaje de corazón. Y con ese dinero se irán a predicar a todo el mundo. Y con el poder del Espíritu Santo vendrá la lluvia tardía. Se dará el fuerte pregón y Cristo vendrá pronto. Esa fue la respuesta que él dio. Allá donde nació el mensaje adventista. Así van a salir. Pero la mayoría que dijo, queremos una conferencia general más bonita, vamos a pasarla de Battle Creek a Tacoma Park, Maryland. O Washington, D.C. Pero ya se nos acabó el edificio, vamos a hacer una más bonita con vidrios más preciosos, como que se parezcan espejos. Pasemos la Silver Spring, Maryland. El que lea, entienda. El que lea, entienda. Así que ya vimos que en los Estados Unidos se formará la imagen de la bestia. A ellos dijo, ¡ay! Del pueblo adventista que quede allá. Dice, ¿y cómo se formará? ¿Cómo se formará la imagen? Escucha bien, dice, la imagen es hecha por la bestia de dos cuernos y es una imagen a la primera bestia. El adventista debe entender que la primera bestia es Roma y persiguió. Vete a Apocalipsis 18. En sus manos fue hallada la sangre de los santos. Esa misma ira se va a desarrollar en los Estados Unidos. Nosotros somos vecinos. ¿Crees que rápido nos va a atacar aquí a nosotros, hermano? Sí. Eso, hermano, así pues. Sí, es cierto. Va a ser en todo el mundo. La imagen es hecha en la bestia de dos cuernos. Es una imagen a la primera bestia. Ahora, escucha bien, porque aquí entramos a la segunda etapa del estudio. Así que para saber a qué se asemeja, ¿qué? La imagen. ¿Tú quieres saber cómo va a ser la imagen en los Estados Unidos? ¿Qué dice la sierva del Señor que vamos a estudiar? ¿Y cómo será formada? ¿Qué debemos estudiar? Los rasgos. ¿Los rasgos qué? Característicos de la misma bestia. Característicos de la misma bestia. Yo le pregunto, soy una adventista, dime los rasgos característicos de la primera bestia. No es que del 538 al 1798, bueno, ahí es cuando ya tenía gran poder de persecución. ¿Cómo se originó esa bestia? ¿Cuáles son los rasgos característicos? ¿Quién le dio poder? ¿Cómo agarró poder? Satanás. ¿Cuál fue el objetivo por el cual la bestia empezó a engañar a la gente? No, mejor háblame de una fábula, porque tengo miedo. ¿Una fábula? Sí. Para saber a qué se asemeja la imagen y cómo será formada, debemos estudiar los rasgos característicos de la misma bestia, el papado. Ok, tenemos imprenta, tenemos instituciones de salud, tenemos instituciones de enseñanza, tenemos centros de avanzada. ¿Con qué objetivo? Para que con la justicia de Cristo en nosotros enfrentemos al papado, ¿right? ¿Correcto? ¿Sí? Y nuestra lucha no es solamente contra el papado, es contra el diablo que maneja al papado. Y ya, como les comenté hace rato, esa lucha existe, hermanos. Y las legiones reclaman a este mundo. ¿No sabes que cuando Cristo, o más bien sabes que cuando Cristo estuvo en el monte de la tentación, desierto de la tentación, más bien, el diablo se adjudicó el control de este mundo y dijo, todo esto te daré si postrado, ¿qué? Me adorarás. Y desde ese tiempo y de allá en el cielo, el diablo ha clamado adoración a través de los poderes de esta tierra. Ok, a ver, vamos a ver. Entonces, fíjense, vamos a seguir la hilación del conflicto de los siglos, ¿está bien? ¿Cómo se formó la bestia? ¿Cómo es el origen de la bestia? Ahora, si tú quieres saber más, te encargo que leas el libro de A.T. Jones, Las dos repúblicas, Roma y los Estados Unidos de América. Hay una hermana que ya lo está traduciendo al español en YouTube, se llama Las dos repúblicas de A.T. Jones, y lo está dando en audio. Porque quizá algunos, pero les cueste traducir, ahora no debe costar eso porque las herramientas de traducción están accesibles, pero ya está en español, está siendo traducido en audio. Y en español, este libro se llama Las dos repúblicas, y más o menos va por ahí donde ahorita vamos a entrar. A.T. Jones, el pregonero de la justicia por la fe, que fue en contra de la imagen de la bestia, de la formación de la imagen de la bestia en los Estados Unidos en los años de 1888, analizó a profundidad esto. La hermana Huay habla de esto. ¿Quieres saber cómo se formó la imagen de la bestia? Perdón, ¿cómo se va a formar la imagen de la bestia? Una copia, pues, de la bestia en los Estados Unidos. Tengo que ir a los rasgos característicos de la misma bestia, el papado. Porque mi mensaje es el mensaje del tercer ángel. Si alguno adora a la bestia y a su imagen. Y repito, si ese no es el objetivo de nuestro mensaje, entonces estamos engrosando, nada más engrosando la fila de la oposición. Es decir, me convierto en ecuménico, me convierto en alguien que, cállate. ¿Cómo inició? Ok, vamos a ver cómo inició. Aquí está, el resultado fue el papado. Aquí está. Entonces, los pioneros adventistas decían, ¿quieres saber bien desde su origen el mensaje del tercer ángel? El mensaje del tercer ángel te lleva, no en 1844, allí inició a predicarse, pero te lleva hasta acá, cuando se formó el papado. Vamos a ver cómo se formó el papado, de acuerdo a la profeta del Señor. ¿Cuántos creen que Elena de Juárez es profeta del Señor? Amén. Amén. Mira, vamos a verlo. Cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del evangelio, por eso, hermano, ustedes ven aquí que es algo sencillo. Llegamos, oramos, se dan testimonios, se lee la palabra. Sencillo, ¿lo han visto? La sencillez del evangelio. No tantos protocolos, párate, siéntate, esto, lo otro, para acá, para allá. Hermano, lo que Dios busca es un cambio de corazón. Amén. No una forma externa, ceremonial. Sí, todo con orden. pero no con los protocolos del hombre. Se corrompió al apartarse de la sencillez del Evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu y el poder de Dios. Y para dominar las conciencias, ¿qué hizo la iglesia primitiva entonces? Se corrompió. Buscó el apoyo. ¿Buscó el apoyo de qué? Del poder civil. Del poder civil. ¿El resultado fue qué? El papa. Ok, si yo estoy dando el mensaje del tercer ángel, porque para eso Dios me levantó como pueblo adventista del séptimo día, entonces tengo que entender cómo inició la bestia. Y antes, se me pasó una cita, la tengo que leer más al rato. Es decir, aquí está el resultado, es el papado es la bestia, ahí está. A ver, cosa interesante, entonces, ¿quién forma la bestia? ¿Quién forma el papado? Una iglesia, ¿qué? Corrupta, que se agarra del poder civil. El resultado es el papado. Papado, la bestia. Esta, hermano, la profecía es tan sencilla. Hoy muchos dicen, no, vamos a hablar de profecía. Por allá debe haber un estudioso, un erudito. Hermano, ahí tienes la Biblia, ahí tienes el espíritu de profecía. Amén. Es decir, una iglesia, esto es la bestia. Una iglesia que domina el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines y especialmente para extirpar la herejía. O sea, cuando una iglesia tiene el poder del Estado, tres cosas suceden. Vamos a ver lo que dice el espíritu de profecía. Dice, domina el poder del Estado. Se sirve del poder del Estado para lograr sus propios fines y extirpa la herejía. O sea, no piensas como yo. Tengo el poder para meterte a la cárcel. Tres cosas. Ahora, sigue diciendo. Para que los Estados Unidos, muy clara la profeta, amén, formen una imagen de la bestia, es decir, una copia del papado, pues es tan sencillo. Por eso he dicho, hermanos, y lo digo porque veo que está pasando. Muchos adventistas quizá no adoren a la bestia, pero adorarán a la bestia a través de la imagen de la bestia. Dice, ¿para qué? Los Estados Unidos forman una imagen de la bestia. El poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la iglesia para cumplir sus fines. ¿Qué es lo que me dice la profecía? Que la iglesia en Estados Unidos va a adquirir, va a dominar al gobierno civil. ¿Va a tener autoridad de qué? Va a tener autoridad civil, autoridad del Estado. ¿No es lo que está escrito? Eso es lo que está escrito. Entonces, ya entendimos. Entonces, mi mensaje no es solo contra la bestia, sino contra esa misma copia de la bestia en los Estados Unidos. Y ya entiendo que cuando una iglesia se corrompe, busca el apoyo del poder civil. Si tú conoces una iglesia que ha buscado el apoyo del poder civil, por ende, se da por entendido que ya está corrupta. Ahí está la cita. Pastor, y si vemos las citas del espíritu de profecía con la realidad que está sucediendo, pues concuerdan. ¿Cómo entró el Papa, vino a Estados Unidos, y entró al Congreso? Ok. Ahí se vio. Sí, sí, sí. Ahora, y a eso tiene su historial, hermana, no es de ahora. Eso se han abierto las puertas a Roma desde el tiempo de la hermana White. Los pioneros adventistas en su revista El Sentinel Americano dicen que una vez estaba el gobierno demócrata, todavía no había relaciones diplomáticas con el Vaticano, pero llegó el representante de Roma en un barco allá por el río Hudson en New York, y el presidente de aquel tiempo, no me acuerdo quién fue, ahorita no me acuerdo, pero salió a encontrarlo desde Washington, y cuando lo encontró se subió a un barco, un bote. ¿Y sabe qué es lo que hizo ese presidente demócrata? Porque los demócratas tienen mucho que ver con el partido católico, con la ala católica en Estados Unidos. El presidente subió la bandera del Vaticano y bajó la bandera de Estados Unidos. ¡Órale! Está en la historia. Antes el pueblo adventista en Estados Unidos era un pueblo... Me encanta leer la literatura adventista de antes del pueblo adventista. ¡Oh, ya no! ¡Ya no! Hoy me confunden. Antes esa literatura me hacía ver la profecía tan claramente, porque ellos estaban viviendo. Y hoy que tan avanzada está Roma en Estados Unidos, los hospitales adventistas uniéndose con ellos, eso me confunde. Pero la Biblia me quitó esa confusión. Amén. Mira, hermanos médicos misioneros que están viendo este mensaje, no son palabras mías, son palabras de la profeta. Mira lo que dice: pero Dios no tenía la intención de que la obra médica, misionera médica, eclipsara la obra del mensaje del tercer ángel. El brazo no ha de convertirse en el cuerpo. El mensaje del tercer ángel es el mensaje evangélico para estos últimos días. Y en ningún caso debe ser ensombrecido, es decir, eclipsado, por otros intereses, ni ser hecho aparecer como una consideración sin importancia. Cuando en nuestras instituciones se coloca cualquier cosa por encima del mensaje del tercer ángel, el evangelio deja de ser allí la gran fuerza guiadora. Tremenda cita. Tremenda cita. Si usted pone un centro de avanzada, obra médico-misionera, que vieron, están llegando. Pero si su finalidad es nada más la obra médica-misionera y no es advertir al mundo en el mensaje del tercer ángel, ¿qué dice ahí? El evangelio deja de ser allí la gran fuerza guiadora. ¿Quién es el autor del evangelio? Cristo. Entonces, ¿quién lo deja de guiar? Cristo. Ahí está escrito. Ahí está escrito. Lo digo porque aquí en México, y gracias a Dios en otros lugares en Sudamérica, se están levantando centros de avanzada con este gran mensaje. No nos equivoquemos. La obra misionera es esencial, es el brazo, pero no es el cuerpo. Y trabajemos juntos, amén. Porque ahorita va avanzando. Y le voy a dar un testimonio para la gloria de Dios. Un vecino se murió de COVID. Católicos romanos. Al 100%. Y bueno, no nos avisaron, etcétera, se murió. Pero estaban llenos de miedo. Llegó el cuerpo a la casa, a su casa de ellos. Entonces, todos estaban allí lejos, así como cuando salpican la pintura. Si tú te estás cuidando, como dice Dios que te debes de cuidar, tu sistema inmune no le va a pegar eso. Esa es la promesa de la escritura. Amén. Y debes de confiar en que Dios te revista del Espíritu profecía. Todos tenemos cosas que mejorar. Pero hermano, ellos estaban esperando que llegara el sacerdote para que les diera la misa y todo eso. Pero cuando llegó allí, ni el sacerdote llegaba. Y tampoco, todos estaban así, miedo, llenos de miedo. ¿Para qué te levantó Dios en esta hora, hermano? Para dar testimonio que tienes un Dios vivo. Amén. Dios no te levantó para dar testimonio que tu Dios es un Dios lleno de miedo. Dios te levantó como pueblo adventista para dar testimonio que es un Dios de vivos y no de muertos. Amén. Y hermanos, en ese lugar, pues ahí los acompañamos y todo, y mientras se enterraba al difunto, se acercó una persona y dijo: ¿sabes qué? Yo también me siento mal de mis pulmones, etcétera, etcétera. Bueno, ahí están los remedios naturales. Amén. La obra médica misionera abre la puerta. Amén. Pero ahora hay que dar ¿qué? El mensaje de amonestación. Y seguramente más de uno de ustedes tiene quizá un testimonio más bonito, más precioso. Pero todo sea para gloria de Dios. Entonces, hermanos, ¿queda claro esto? O sea, nuestras instituciones cuando nuestras instituciones se coloca cualquier cosa por encima del mensaje del tercer ángel, el evangelio se deja de ser allí la fuerza, ¿qué? La fuerza guiadora. Entonces, yo tengo que entender el mensaje del tercer ángel. ¿Cómo se formó? Cuando la iglesia se une ¿con qué? Con el Estado. Tan sencillo. Ahora, vámonos a la historia, ¿está bien? Vámonos a la historia. Jesús le dijo a los discípulos que iban a ser ¿qué? Perseguidos. Ahora, fíjense lo que dice el conflicto de los siglos. Hermanos, la historia dice que hubo 10 persecuciones del Imperio Romano contra los cristianos. ¿Cuántas persecuciones? 10. Y la última fue de Diocleciano. En aquel tiempo, cuando gobernaba Diocleciano, gobernaba junto con otros 3. Con otros 2, eran 3. 3 emperadores gobernando. Uno de ellos era Diocleciano. Diocleciano fue el más bárbaro, el más el hombre que con una brutalidad acechaba a Cristo a través de la persona de los discípulos. Diocleciano era el mismo diablo encarnado, hermanos. Así lo dice la escritura. El dragón. 7 cabezas y 10 cuernos. Roma. Imperio Romano. Por eso la sierva del Señor habló y dijo: las persecuciones más que encarnizadas. Mira, en las persecuciones más encarnizadas, ¿cuántas fueron? 10. Se empezó con Nerón, se terminó con Diocleciano. Bueno, Diocleciano fue el último. Después vino. Ahí vamos a estudiar. Tenemos que estudiar las características del papado para saber cómo viene la imagen de la bestia. ¿Correcto? Y vamos a ver. Hermanos, en la verdad, les voy a decir una cosa. Cada día aprendemos en este mensaje. Amén. No lo sabemos todo. Vienen las persecuciones más encarnizadas. Estos testigos de Jesús conservaron su fe sin qué. Sin mancha. A ver, te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo es que se conserva una fe pura y sin mancha? ¿Cuando hay qué? No. ¿Cuando hay qué? Persecución. Ahí está el escrito. Pregunto. ¿Hoy hay persecución? ¿Encarnizada como aquel tiempo? Entonces, ¿cómo está la fe? ¿Está pura? El Espíritu Profecía dice que cuando hay persecución, la persecución produce una fe pura. Y ahí lo dice que cuando no hay persecución, la fe se contamina. Es obvio de entender. Vamos a ir paso por paso. En aquel tiempo había persecución, sí. ¿Cómo era la fe? Pura. Hoy hay persecución encarnizada, no. Entonces hay un problema. Entonces la fe no está pura. Lo dice la hermana White, verso adelante. Mira, dice aquí, a pesar de verse privados de toda qué, comodidad. Ahora te voy a preguntar, ¿cuál era la comodidad que ellos no tenían y después tuvieron? Porque después tuvieron comodidad. Y el adventista debe comprender y entender eso. Debemos estudiar las características. A pesar de verse privados de toda comodidad y aún de la luz del sol mientras moraban en el oscuro pero benigno seno de la tierra, es decir, las catacumbas, no profirieron quejas. Con palabras de fe, paciencia y esperanza se animaban unos a otros para soportar la privación y la desgracia. Te pregunto, ¿el Imperio Romano por qué los perseguía? Porque no era una religión reconocida por el Imperio. Cuando una religión llega a ser reconocida por el Imperio Romano, ya no la persigue. ¿El Imperio Romano persiguió al Sanedrín? No. ¿A los discípulos? Sí, sí. Porque la religión de Cristo no era reconocida por el Imperio Romano. Y por cerca desde que vino Cristo, pues, hasta el año 311, 313, la religión fue encarnizada contra Cristo y sus apóstoles y los que siguieron después, fieles en el mensaje. ¿Había comodidad? Ahorita vamos a entender en qué consiste la comodidad. Y hermanos, quiero decirles que hoy la mayoría, sin darnos cuenta, están en esa comodidad. ¡Qué tremendo! Ahí está el escrito. Vamos a seguir leyendo. La pérdida de todas las bendiciones temporales no pudo obligarlos a renunciar a su fe en Cristo. Las pruebas y la persecución, escucha bien, no eran sino peldaños que los acercaban más al descanso y a la recompensa. Hermana Guay, así encapsula el periodo de 3 ciclos de persecución. 3 ciclos de persecución. Aquí tenemos algunas ilustraciones. Empezando con Nerón, los quemaba, los ponía como antorchas y los quemaba. Ahí se veía quién tenía una fe pura. Los crucificaba, los mataba, los trataba como esclavos. ¿Por qué? Por el odio del diablo a través del Imperio Romano contra la persona de Cristo en el corazón de los cristianos. Por eso se llamaban cristianos. Y esto sucedió por varios siglos. Bueno, 3 siglos. 3 siglos. Pero llegó un momento en que se acabó la persecución. ¡Ah, cuidadito! Porque acabándose la persecución, inicia la bestia. ¿Cuál bestia? La papal. El papa. Mira lo que dice el Espíritu Profecía. El gran adversario se esforzó entonces para obtener con artificios lo que no consiguiera por violencia. ¿Qué dice aquí, hermano? ¿Cesó qué? Se acabó la persecución. La persecución más grande fue de Diocleciano, junto con Galerio, escuchen bien ese nombre, Galerio. Y otro más que no me acuerdo ahorita. Pero ahí la clave es Diocleciano y sobre todo Galerio. Del 303 a 303, una persecución de 10 años bárbara. ¿Qué dijo Diocleciano? Todos los cristianos, quítenles su casa, sus pertenencias, sus Biblias, que se quemen sus Biblias, todo. Donde lleguen a cualquier pueblo, les tienen que entregar sus Biblias. ¡Quémenlas! Diocleciano dijo, quiero desaparecer, junto con Galerio, quiero desaparecer el cristianismo. Eso fue una ira tremenda. ¡Que se quemen! Y entraban las tropas de Diocleciano y Galerio a los pueblos que eran cristianos, y muchos entregaban la Biblia. Ahí está. ¿A quién se la entregaba? A Roma. ¿Para qué entregaban la Biblia? Para no perder su pared, ¿sí? Su terreno. Para no perder su vida. La orden venía de Diocleciano. Exterminen al cristianismo. Y es que la Biblia dice que el dragón le dio su poder y autoridad a la iglesia romana. Esa misma persecución ahora la heredó la iglesia católica romana. Y después se va a ver en los Estados Unidos de América y en todo el mundo. Tremendo. Muchos, dice la historia, se dieron este santo libro y Roma lo agarró con la ira diabólica y quemó miles. En ese tiempo eran escritos a mano, todavía no llegaba la imprenta. La persecución fue bárbara, hermanos. Ahora, te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo es que cesó la persecución? Si la ira era encarnizada, ¿cómo cesó la persecución? Muchos piensan que porque Constantino se hizo cristiano. Pero hay algo más. Debemos entender, para entender cómo se forma la imagen, hay que entender cómo se forma la bestia. ¿Cómo se formó la bestia? Porque nosotros debemos dar los dos mensajes. Ahora fíjate, algunos se dieron y otros no se dieron. Y se cesó la persecución y la reemplazaron las peligrosas seducciones de qué, hermano. Prosperidad temporal y honor mundano. Se le ofreció a la iglesia, en lugar de persecución, dos cosas: prosperidad temporal y honor mundano. ¿Cómo se obtienen esas dos cosas? ¿Cómo la iglesia prospera temporalmente? Agarrando el poder civil. ¡Claro! Agarrando el poder civil. Y mira lo que dice: la iglesia se vio entonces en gravísimo peligro, y en comparación con él, la cárcel, la tortura, el fuego y la espada eran bendiciones. ¿Qué era mejor, hermano? Era mejor la persecución que la prosperidad temporal y el honor mundano que recibía en ese momento la iglesia. Era mejor, dice la sierva del Señor. Algunos cristianos permanecieron fieles, declarando que no podían transigir. Otros se declararon dispuestos ¿a qué? A ceder o a modificar en algunos puntos de su confesión y de su fe, y a unirse con los que habían aceptado parte del cristianismo, insistiendo en que ello podría llevarlos a una conversión completa. Fue un tiempo de profunda angustia para los verdaderos discípulos de Cristo. Bajo el manto del cristianismo falso, Satanás se introducía en la iglesia para corromper la fe de los creyentes y apartarlos de la palabra de verdad. ¡Qué tremendo, hermanos! ¿Qué es lo mejor para la iglesia? ¿La persecución o que reciba el poder y la protección del poder civil? ¿Qué es lo mejor? La hermana White dice que es mejor la persecución que la prosperidad temporal. Ahora te pregunto, hermano, ¿nosotros estamos en persecución o en prosperidad temporal? El mundo en general, el mundo de las iglesias en general hoy, ¿está en persecución o en prosperidad? En prosperidad. Algo raro está pasando. Algo raro está pasando. Si no hay persecución, es porque la iglesia ya aceptó ¿qué? La protección de quién? Del poder perseguidor. Del Estado. Ahora te voy a contar la historia que contó A.T. Jones de la persecución a la libertad religiosa. Así nació la bestia. Pues, ¿cómo nació la bestia? Prometiéndole al mundo libertad ¿qué? Religiosa. Sí, debemos comprender eso, hermanos. Miren, Diocleciano, volvemos a Diocleciano, gobernaba junto con Galerio. Pero sucede que en medio de esa persecución, Galerio le entró una enfermedad de muerte a Galerio. Y Galerio, que era alguien que gobernaba con Diocleciano, dijo: esta enfermedad me va a matar y es un castigo de Dios. ¡Alto! Y Galerio decreta lo que se llama hoy el decreto o edicto de Nicomedia, donde Galerio dice: no más persecución para los cristianos, tolerancia. A ver, yo tengo que ponerme a cuentas con Dios porque me voy a morir, dijo Galerio. ¿A ti qué te quité? Me quitaste un terreno y ahí había un lugar de adoración. Te lo voy a devolver. A mí me sacaste de mi pueblo. A mí me sacaste esto. Decreto: todos ahora pueden adorar en el Imperio Romano. Si no, me muero. No se hizo cristiano por Constantino. No se hizo cristiano porque él quiso hacerse cristiano. Se hizo cristiano para que no le pasara lo mismo que Galerio. ¿Sí? Y Galerio dijo, vamos a ver aquí, aquí tenemos, fíjense, aquí, ven aquí en la pantalla, hermanos. Ven, vamos a ver cómo, aquí está la ley dominical. Y aquí está el dominio total de Roma. Vamos a ver cómo vino esto de la bestia, ¿está bien? Primero, había persecución. Acá póngale persecución, pues están apuntando. Galerio es el último que dice, cero, se acabó la persecución y viene lo que se llama el decreto de tolerancia de Nicomedio por medio de Galerio en el año 311. En el año 311. Bueno, aquí viene una palabra que se llama donatista, ahorita vamos a hablar de ello. No pasó mucho tiempo cuando Constantino dice, pues no solamente Galerio deja de perseguir, yo como emperador ahora decreto que todo el imperio sea cristiano. Ah, y eso se llama libertad religiosa. Y usted dirá, ¡ay, qué bonito! Ahora, yo te pregunto, ¿hay ahora tolerancia religiosa y libertad religiosa? Aparentemente sí. En México hay una ley que se llama Ley de Asociaciones, ¿qué? ¿Y culto? Público. Y muchos dicen, ¡ay, qué bendición! Pero ¿sabes por qué hoy hay una ley de libertad religiosa? Porque se acabó la persecución. ¿Y por qué se acabó la persecución? Porque los cristianos cedimos al poder perseguidor. ¿Comprendemos? Esa es la verdad, hermanos. 1992, aquí en México y en otros lados, el papado, el rey del norte, avanzó para Europa y allá cayó el muro de Berlín. Pero hacia América el papado avanzó y convenció a Salinas de Gortari que las religiones debieran unirse con el Estado, asociaciones religiosas. Recuerda que antes de ese tiempo había persecución en San Luis Potosí, en Chiapas, en todos lados los verdaderos adventistas eran perseguidos, ¿sí o no? ¿Y por qué se acabó la persecución? Porque el papado le dijo a Salinas de Gortari, mira, ya no, vamos a dejar de perseguir. Oye, es la misma historia. Por eso la escritura dice, no hay nada nuevo bajo el sol. Y triste y lamentablemente nos sometimos al poder perseguido. ¿Es la verdad? Hay un libro que se llama Entre Dios y el César, escrita por una presbiteriana. Y ese libro titulado Entre Dios y el César dice, cuando nos registramos, nos llamaron a los pinos. Y como nunca habíamos tenido poder, imagínense, los pastores en los pinos, ay, tenemos poder, se sintieron con poder, dice. Pero estábamos allí, sin ninguna guía profética, ahí nos sentamos, dice. Pero no sabíamos profecía, qué tremendo. Ahora, escucha bien lo que viene. Después del 313, en el 321, ¿qué viene, hermanos? ¿Y cómo vino la ley dominical si Constantino proclamó libertad religiosa? ¿Y cómo vino libertad religiosa si Galerio proclamó tolerancia religiosa? ¡Grábate esos pasos! Persecución, tolerancia religiosa, libertad religiosa y ley dominical y dominio e inicio de la bestia. ¡Grábatelos! Repito una vez más. Persecución, tolerancia religiosa, libertad religiosa y ley dominical. Entonces, bueno, ¿cómo es esto? Así vino. Por eso dice la sierva del Señor, ¿quieres saber cómo va a iniciar la imagen de la bestia en los Estados Unidos? Tienes que estudiar las características del papado. Ahora, ¿en cuál estamos, hermanos? ¿Estamos en tolerancia? ¿Y en algunos países dicen que tienen libertad religiosa? Es por una simple y llana razón, porque las iglesias cristianas se han sometido a las instituciones y a las prácticas de Roma. Esa es la verdad. Y tenemos que decirlo, aunque los cielos se desplomen, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Simplemente, en varias iglesias, evangélicas, adventistas, presbiterianas, metodistas, meten las velas para rito de iniciación de cualquier ministerio, ¿De dónde viene eso? Ah, es que dicen que había un candelero allá en el lugar santo del lugar del santuario. Ah, ese dice Roma. ¿Tú sabes por qué Roma tiene esos ¿cómo se llama? ¿Sí? ¿Sirios? ¿Grandísimos? Porque lo mismo dice Roma. Roma dice, es que en el lugar santo había velas. Y por eso Roma dice, es que también había en el lavacro agua. Por eso nosotros tenemos agua bendita. Ah, es que había sacerdotes. Por eso tenemos al sumo sacerdote, el Papa. ¿Está mal Roma? ¿A poco Roma ya tiene santuario? Hermano, da tristeza ver pastores adventistas pensando como Roma. Esa es la verdad. O díganme si no hay velas. Sí. ¿Sí o no hay velas? Hermano, no me puedes decir porque a mí me tocó eso. No puedes engañarse. Vete a la Biblia, el Espíritu crucía, ¿dónde hay velas para iniciar? Eso se llama ritualismo. El movimiento ritualista de Oxford. Lee Conflicto de los Siglos. Se llama ritualismo de Inglaterra. Cuando la iglesia que había salido de Inglaterra, la iglesia episcopal, empezaron a ponerle, invadirla, infiltrarle ritos de Roma para llevarla de regreso a Roma. Léetelo, está en el Conflicto de los Siglos. Hermanos, ¿por qué no usamos velas para una ceremonia? ¿Por qué esas velas en el lugar santo eran un símbolo del poder del Espíritu Santo? Podemos estar aquí llenos de velas sin el poder del Espíritu Santo. Ya no usamos velas porque Cristo, cuando muere en la cruz del Calvario, todos los ritos y ceremonias del santuario que enfocaban hacia Cristo, hasta ahí llegaron a la muerte de Cristo. Y Cristo, cuando asciende al cielo, inaugura el lugar santo, inaugura el santuario celestial, y en 1844 pasa al lugar santísimo. ¿Lo creemos como adventistas eso, hermano? ¿Sí o no? ¿Sí? Pues por eso soy adventista, por eso no necesito velas, porque ahora el Espíritu Santo es el que me alumbra y no una vela. Oh, hermanos. Ahora, te voy a contar la historia rápido. Repito una vez más y repasamos. Persecución, decreto de tolerancia de Galerio, decreto de libertad religiosa de Constantino, ley dominical, y en el 325 Concilio de Nicea, donde se establece la religión católica romana como la oficial, dominio completo en el Imperio Romano. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Aquí. ¿Qué sigue? Esto. Pero aparentemente como que no concuerdan las cosas. Le voy a explicar. Galerio dice, perdón, cristianos, les voy a devolver todas sus propiedades. Parecía bien, ¿verdad? Ahora van a poder adorar a quien sea. Parece bien, ¿verdad? Bueno, es lo que le dice la ley de asociación religiosa y culto público aquí en México. Ahora van a tener propiedades. Ahora van a adorar como quieran. Pero lo dice el hombre y no lo dice Dios. Léase un libro de A.T. Jones que se llama Libertad en la individualidad, algo así se llama. Léase ese libro, hermano. Está tremendo el asunto. Okay. No, religión en la individualidad, así se llama. Léase ese libro. Ok, Galerio dice, y aquí le voy a comentar un poco de historia rápido. Si usted, hermano, ¿sabe hasta dónde encuentra esta historia? Si usted no le gusta leer libros de historia, hasta en Wikipedia está esta historia. ¿Cuántos saben de Wikipedia? En internet, ¿verdad? Entre le pone Wikipedia, la enciclopedia de acceso a todo el mundo. Hasta en Wikipedia. Galerio dice, les devuelvo todo. Pero sucede algo. ¿Recuerdan que algunos habían cedido las escrituras? Y otros no. Pues a Galeno no le importó si unos habían apostatado de la fe y otros no. Él dijo, hayas apostatado de la fe o no, si tú eres cristiano, yo te lo doy. Hayas devuelto las Sagradas Escrituras y se las hayas dado a los soldados de Diocleciano, eso a mí no me interesa. Me interesa devolverte a ti, porque a él lo que le interesaba era salvarse de su enfermedad. Bueno, total, se murió más adelante. Pero escucha bien, aquí viene el asunto, hermano. Hubo un pastor, si le podemos llamar así, que se llamó Donato. Y Donato dijo, no, ¿cómo tú le vas a devolver las propiedades? ¿Y cómo vas a reconocer como cristiano a este compañero mío, pastor mío, obispo mío, dijo Donato? ¿Cómo le vas a devolver las propiedades a uno que le dio la Biblia para que fuera quemada? ¿Ese no es cristiano? A ver, hermano, te pregunto. Si alguien te da la Biblia y los espíritus de profecía para ser quemado, ¿es adventista del séptimo día, sí o no? No. ¿Tú lo considerarías como un adventista del séptimo día? No. ¿No? Bueno, en ese tiempo no había adventistas del séptimo día. Había cristianos fieles. Entonces Donato dice, tú no puedes reconocer como cristiano a alguien que traicionó a Cristo. Y Galeno dice, quien sea el traicionero y el no traicionero, que reciba sus propiedades. Aquí viene un problema. Porque cuando hay tolerancia, entonces el Estado decide quién es cristiano y quién no. ¿Te das cuenta del problema? Es el Estado, ya no es Dios que ve el corazón, sino es el Estado que dice, ah, tú eres adventista y tú no. Vamos a poner un ejemplo. ¿Cuándo se registraron las religiones aquí en México? ¿1900 qué? 92. Los que se fueron a registrar con el gobierno fueron conocidos por Galerio de ahora, ¿como qué? Como adventistas. ¿Y los que no? Aunque sean adventistas, ¿los reconoce el Estado? No, porque hay alguien que ya se fue a qué. Lo mismo pasó en el tiempo de Galeno. Ahora, hermanos que están aquí por primera vez, ustedes dirán, bueno, ¿y por qué no están en el templo de allá? Pues es la misma historia, hermanos. Es que algunos se fueron a registrar, a someterse bajo el poder perseguidor del papado a través de Salinas de Gortari, y otros no lo hicimos. Escoge hoy a quién vas a servir. En aquel tiempo, los que se registraron, los que agarraron el edicto de Nicomedes, se pusieron bajo el poder perseguidor. Y los donatistas se pusieron bajo el poder de Dios. Amén. Ahí está. Bueno, muere Galerio. Constantino dice, ahora yo le doy autoridad a todos para que adoren. Pero seguía el problema aquí. Los donatistas. Ellos seguían diciendo, no, es que nosotros somos los verdaderos porque nosotros no traicionamos. Y esos otros que están recibiendo también la protección del Estado, sí traicionaron. Nosotros desconocemos a estos que conoce Constantino, reconoce Constantino. Una vez más, Constantino reconoce a los traicioneros como cristianos. Y a los que no traicionaron, los desconoce como cristianos. Ahora, ¿quién definía quién era un cristiano? El poder civil definía quién era un cristiano. Es lo mismo que hoy. Acompañé a unos hermanos a la Secretaría de Gobernación, la Ciudad de México. Y la Secretaría de Gobernación, en el tiempo de Peña Nieto, dijo, ustedes no son adventistas. Así les dijo. Ustedes no son adventistas. Oiga, entonces, ¿quiénes son adventistas? Ah, pues aquí en la lista nada más hay 40 registrados que son adventistas. Usted, a ver, ¿cómo se llama? Fulano tal. Usted no está aquí, usted no es adventista. Y los hermanos se quedan viendo a los líderes y dicen, ¿y cómo está esto? Hermanos, esto se está viviendo aquí en México. y en otras partes, y se va a vivir más fuerte en los Estados Unidos de América y en todo el mundo, pero ahí va a empezar. Pero por eso les dije, muchos adventistas dirán, no, yo ante el Papa no me inclino. Pero hermanos, están trabajando y haciendo la imagen de la bestia. Es impresionante. Aquí en Estados Unidos está pasando eso. Entonces los hermanos llevaban un abogado, porque al principio fueron solos, pero Gobernación les dijo, y ahí traigo los papeles, los tengo ahí en el cuarto, en el hotel, pues si los quieren ver, ahí tengo los papeles firmados por Gobernación. Como si antes les hablé del asunto de la guerra espiritual con los demonios. Hermanos, la guerra espiritual sigue. Y les dijeron, ustedes no son adventistas, pero guardamos el sábado, creemos la ley, creemos en el Elena White. Usted no está adventista porque no está aquí escrito. Ahora, ¿quién definió en 1992 a los adventistas? El Papa, usando a Salinas de Gortari, dijo, los registrados son adventistas, y a usted, al que predica el mensaje de los tres ángeles, no es adventista. ¿Cuándo se dio eso? Hermano, ¿eso ya pasó dónde? Con Constantino. Cuando Constantino dijo, no importa que ustedes a Galerio no le dieron la Biblia para que no fuera quemada. Bueno, al que le dio la Biblia para que fuera quemada y su sustituto, yo lo reconozco como cristiano y a él le voy a dar propiedades, derecho que haga templos, le voy a dar mi protección. Eso es lo que hizo Constantino. Y ahí surgió la personalidad jurídica de la que se jactan la mayoría de las iglesias, y ahí salieron los capellanes. Váyase, lea el libro Ate John, las dos repúblicas. Cuando usted conozca a un pastor que le diga, yo soy capellán, vea en él mismo la imagen de la bestia. Véalo, porque ahí está escrito. Le hace el conflicto de los siglos. Varios de los reformadores eran capellanes y dejaron la capellanía para ser pregoneros de la justificación por la fe que Dios en su momento le dio a Martín Lutero. Dejaron de ser capellanes. Oye, hermanos, muchos de ministerios de sostén propio en Estados Unidos, quizá no todos, pero varios son capellanes, varios unidos con el Estado, porque el Estado supuestamente les da tolerancia. Cegados del origen de la bestia, poniendo ya sus pasos en las huellas de la bestia misma, haciéndole los primeros pasos hacia la imagen de la bestia. Hermanos, viene la ley dominical de acuerdo a lo que está, de acuerdo a lo que pasó. Y no te lo digo yo, la hermana Juárez dice, ¿quieres saber cómo viene la imagen? Léete las características de la bestia. Hermanos, estamos viviendo en tiempos solemnes. Ya no hay persecución, hay tolerancia religiosa, hay libertad religiosa. Muchos dicen, amén. Pero así como el río va, el río caudaloso va despacito, abajo van las corrientes fuertes. Estamos en este momento viviendo eso. ¿Qué pasó con los donatistas? Los donatistas dijeron, como Constantino no nos reconoció como los verdaderos cristianos que defendimos la fe, pues desconocemos a Constantino. ¡Qué tremendo! Porque él no puede definir en cuestión de fe quién es cristiano y quién no. Desconocemos a Constantino. ¿Para qué lo desconocían? Se vino la ira de Constantino y de la iglesia contra ellos. Hermanos, eso está pasando y va a terminar pasando cada vez más y más y más. Y se creó lo que la iglesia católica le llama un cisma. Entonces, para que todos los cristianos, escucha bien, todos los cristianos reconocidos por Constantino fueran un solo cuerpo cristiano, Constantino, junto con Eusebio, obispo, capellán de Constantino. Es impresionante. Hoy la Conferencia General tiene un departamento de capellanía. ¡Qué tremendo! El que lea, entienda. Y sabe una cosa, los entendidos entenderán, mas los impíos no entenderán. El mensaje puro adventista es para los entendidos. Eusebio, capellán de Constantino, le insinuó, junto con otros obispos, para ese tiempo había más de 1500 obispos que se pusieron bajo el cobijo de Constantino para que ya no los persiguiera, pero al ponerse el cobijo de Constantino perdieron la fe original del pueblo de Dios. Constantino dijo: un solo día de descanso para todos los cristianos que yo reconozco que están bajo mi autoridad. Hermano, ya mero viene la ley dominical. ¿Por qué digo que ya mero viene la ley dominical? Porque la profeta dice: ¿quieres saber cómo viene la imagen de la bestia? Estúdiate las características del papado. ¿Cómo nació? ¿De dónde vino? ¿A dónde va? Y ahorita, hermano, la mayoría de las iglesias están bajo el cobijo del Constantino actual, bajo leyes religiosas, bajo corporaciones. Ya mero viene la ley dominical. Esto es la verdad. Algunos me dirán: es que la iglesia adventista se registró. Muéstrame. Pues, la iglesia adventista se registró en 1863. Muéstramelo. Se organizó legalmente, pero no se registró. ¿Cuál es la diferencia? Ellos dijeron: bueno, es que alguien debe ser dueño de este terreno. Sí. Hay un colegio adventista que se llama Madison, que se registró. Como una asociación legal igual que la organización en 1863. Pero no como hoy están registrados. ¿Cuál es la diferencia? Muy sencillo. Los pioneros dijeron: si el registro me pide una lista de mis creencias, no. Hermano, eso pasó en México. En México, a ver, tu lista de tus creencias. Y ahí fueron, va, listo. Es cuando el Estado domina la religión. Gran apostasía, hermano, se está viviendo. Y los pioneros y Madison dijeron: a ver, ¿nos pide una lista de creencia el gobierno donde vamos a ceder la fe? No. Hoy la mayoría de los ministerios en Estados Unidos, hermanos, y en varias partes del mundo, el gobierno le dice: dame una lista de tus creencias. Ellos van y se la dan. Los pioneros adventistas dijeron: en el momento que tú das una lista de tus creencias para recibir el cobijo del Estado, ya te vendiste. Ahí está, ahí tengo todas las revistas adventistas. Pero en esencia es eso, hermano. Punto número dos: que el catolicismo ha ido avanzando y ha cooptado las leyes en los Estados Unidos de América para quitar las libertades. Tampoco toman en cuenta eso. Aquí traigo algunas cosas. Pero estoy dando un resumen. Sí, estoy dando un resumen. Ahí está el edicto, famoso edicto de Milán. ¿Dónde estamos? Aquí se da, Constantino da en el 313 el edicto de Milán. Grábate dos cosas: decreto de tolerancia de Galerio, edicto de Milán de Constantino. Púntalo, estúdialo, hermano. Y como resultado, ¿qué vino? Todos los que no se sometieron bajo la protección del Estado porque no se dieron su fe, su lista de creencias o su fe, no la cedieron a Constantino. Y lo mismo de ahora, hermanos. Gracias a Dios, hoy hay hermanos sinceros en todo el mundo. Yo no los conozco todos, pero hay hermanos sinceros que no han cedido su fe al control del Estado para que el Estado les dé libertad religiosa y les dé tolerancia, hermanos. Esa es la mayor trampa, camino a imagen de la bestia. Entendámoslo, está en la Biblia, está en el Espíritu, pero sí, está en la historia. La sierva del Señor nos manda a eso. Hermanos, eso quiere decir que muchos de los que se gozaron con nosotros en el mensaje del tercer ángel, también dice la hermana White, serán nuestros más encarnizados que enemigos. Muchos. Muchos. Ahora, ¿qué está pasando actualmente? Aparentemente hay libertad religiosa. Y me enfoco en los Estados Unidos porque allá la profecía dice que allá se va a llevar a cabo ¿qué? ¿La imagen de qué? La imagen de la bestia. No hace mucho tiempo, esta revista católica, ¿qué dice aquí? Trump firma orden ejecutiva para proteger ¿qué? Libertad religiosa. ¿En dónde? En Estados Unidos. ¿Cuándo pasó eso? 311 y 313. ¿Y a quiénes tienen aquí? Líderes religiosos. Escucha bien, cuando Roma te habla de libertad religiosa es porque ella está diciendo: yo te doy libertad y vas a creer como yo quiera. Ese es el gran engaño del decreto de libertad religiosa del Concilio Vaticano II que hoy está tomando los Estados Unidos de América. Y muchos dijeron: ¡amén! Tenemos libertad religiosa. Pero ¿sabes a quién le dio libertad religiosa a Estados Unidos en ese decreto? ¿A quién? A todas las iglesias que se hicieron 501c3 corporaciones. Todas las iglesias que se hicieron corporaciones, Trump les dijo libertad religiosa. Lo mismo que está pasando, hermanos. No dudo que la ley dominical viene pronto. No soy partidario, hermanos, de poner fechas, pero sí soy partidario de seguir las señales de los tiempos. No soy partidario de poner fechas. Mira lo que dicen los mismos católicos hablando de lo que firmó Donald Trump. Se requiere una acción del Congreso para formalmente derogar la ley, pero la orden ejecutiva es un importante movimiento para asegurar que las entidades religiosas puedan influir en temas políticos sin perder su estatus de exención tributaria. Lo que sigue es ley dominical, dominio de la bestia hasta cierto tiempo, Dios sabe cuánto, y la victoria de los santos sobre su imagen y sobre la bestia. Amén. Sobre los santos y sobre la bestia. Ahora, checa lo que está pasando en Estados Unidos, hermano. ¿Cómo se está formando? Y esto tiene que ver porque la Conferencia General, varios ministerios de su ser propio han caído en esta trampa. Cuando se juntan los Estados Unidos allá por los 1700, hasta 1954 los púlpitos en América eran free, eran libres. O sea, tú podías predicar y por eso, hermanos, los pioneros predicaron. Amén. Porque los púlpitos en América tú podías decir contra la bestia, contra la imagen, contra todo. Y por eso, hermanos, tenemos una vasta y amplia literatura apocalíptica, profética en los escritos de los pioneros. Amén. ¿De qué año? Desde que se fundan, aquí viene la Revolución Americana, hasta 1954 los púlpitos en América son libres. Pero de 1954, un personaje llamado Johnson pone la ley de los Estados Unidos y les dice: oigan, ustedes, además de ser iglesias, ¿quieren tener la protección y el cuidado del Estado? Y las iglesias que eran libres, las iglesias que eran libres de predicar, de depender de Dios, cuando la iglesia adventista del séptimo día nace así, libre, y registra, sí, su terreno, pero nunca su fe. Esa es la diferencia a 1954. Porque en 1954, entonces, ahí sí se registra la fe. Y mira, viendo yo de un sitio de internet, de ningún grupo de sistema, es de gente que entiende esto. Grupo de libertades civiles en los Estados Unidos, que entienden lo que está pasando. Y hermano, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque la profecía lo habla. A partir de aquí, de este año, hasta el día de hoy, ya estamos en el 2020, esto se escribió en el 2017, los púlpitos en los Estados Unidos están controlados por el IRS, se dice en inglés, el como Hacienda aquí en México, como el SAT aquí en México. Todos los están registrados como corporaciones 501c3. La Iglesia de la Reforma está registrada como 501c4, que es peor todavía. Algunos están registrados como DBA, que significa Doing Business As, haciendo negocio como. Hermanos, por eso le digo, quizá muchos digan, no, yo con el Papa nada, pero están trabajando en la imagen de la bestia. Le encanta al Papa eso. Y hermanos que están aquí, hermanos adventistas del séptimo día, que están en este lugar, les decimos una cosa. Nosotros venimos a predicarles el mensaje puro tal como se predicó antes. Amén. Y los pioneros vieron cómo iba a ser, la hermana Juárez vio cómo iba a ser todo, y ella advirtió al pueblo. Y les queremos decir una cosa. En Estados Unidos, tanto la conferencia general como varios ministerios de sostén propio han caído en este gran engaño. Nosotros, por la gracia de Dios, queremos permanecer fuera de ese engaño. Amén. Fuera. Porque mira lo que dicen los... Esta no es una publicación adventista. Es una publicación de gente que está viendo las libertades civiles. Mira lo que dice aquí. Que dice aquí, en el 2008 se implementó en los Estados Unidos, bajo todos los que están bajo el control de púlpitos del gobierno de Estados Unidos, se implementó algo que se llama First Pulpit Freedom Sunday. ¡Qué tremendo! ¿Qué es eso que se implementó? Todas las religiones registradas dijeron, vamos a llamar al primer domingo de cada mes, y ha ido cambiando, a que todos regresen a la iglesia. El domingo. Ahí va el asunto. Ahora, mira lo interesante que dicen al final. Dicen, ¿qué firmó Donald Trump? Libertad de expresión. Algo, el acto de justicia introducido. ¿Cómo? Trump dijo, bueno, antes ustedes, por estar bajo el control del Estado, ustedes no podían hablar de política, pues ahora yo firmo algo para que ustedes se metan a la política, más fuerte todavía. Oiga, gracias a Dios que se va cumpliendo la profecía. Amén. Amén. Ahí está la historia. Y Trump firma y les da libertad para meterse a la política. Oiga, es lo mismo que hizo Constantino. ¿Qué sigue? No hay duda que estamos en un pequeño tiempo, hermanos. Porque lo que sigue después de que Constantino dio libertad religiosa, lo que sigue es la ley dominical. ¿Quieres saber cómo se formará la imagen de la bestia? Estudia las características de la bestia. Que nadie lo engañe. Someta su mente a Cristo el Señor. Amén. Nosotros salimos de la organización porque ellos se han sometido al poder del Estado en Estados Unidos y en México. Y una iglesia que se ha sometido al poder del Estado, olvídese, no puede someterse al poder de Cristo. ¿Quiere ver un ejemplo? Los templos están cerrados aquí en México y en varias partes del mundo porque se han sometido. Ahí está tan claro el asunto. La iglesia, el templo, pues el templo sometido al Estado puede ser cerrado, pero la iglesia sometida a Cristo nunca será cerrada, hermano. Amén. Nunca será cerrada. Ahora, Dios está pidiendo por personas, como dice la Escritura. El que lea, ¿qué? El que lea, entienda. El que lea, entienda. Ahí está el edicto de Milán, esto ya todos lo vimos. ¿Sí? Y vamos terminando. Así que para saber a qué se asemeja la imagen y cómo será formada, debemos estudiar los rasgos característicos de la misma, ¿qué? Bestia, el papá. Aquí tenemos, no hay persecución ahora. Hay tolerancia. Aparentemente hay libertad religiosa. Algunos que no nos hemos sometido a eso, ¿qué nos dicen? Disidentes. ¿Donatistas o qué? Disidentes. ¿O disidentes? Después de esto, habrá un contubernio con todos los que se han sometido aquí. ¿Para qué? Implementar la ley dominical y Roma recuperará todo su poder, la herida de muerte. Estamos en tres, hermanos. Aquí estamos. Ahí estamos. ¿Qué es la invitación que les venimos a hacer? Dependan de Cristo, no del hombre, no del predicador. Pongan su corazón, todas sus fuerzas, como dice, amarás a Dios con toda tu mente, tu alma. Pongan todo eso al servicio de Dios. Salgan de donde deben de salir. Los donatistas en el 321, en el 313, desconocieron el poder del Estado para gobernar en asuntos de fe. Si tienes que hacer eso, hazlo, que Dios te va a proteger. Sé un verdadero adventista del séptimo día. ¿Sabes una cosa? Porque la iglesia unida con el Estado va a tratar de quitarte la justicia de Cristo que hay en ti. Y termino con esta cita. Conflicto de los siglos 298. De este modo quedó otra vez demostrado el mal resultado que tan a menudo comprobamos en la historia de ¿qué? De la iglesia. ¿Desde el tiempo de qué, hermanos? De Constantino hasta hoy. Oh, la hermana fue y dice, cuidado. Entonces, lo que hicimos aquí fue cómo Constantino llegó a dar libertad religiosa e imponer la ley dominical. Dice la hermana Juárez, peligro. Y que da el pretender que fundar la iglesia valiéndose de la ayuda del Estado. Es que el Estado me exenta de impuestos. Ah, es que el Estado me da esto. Ah, es que acá, es que puedo tener estas ventajas. ¡Cuidado! Y el apelar al poder, ¿qué dice? Secular. ¿Para qué? El sostenimiento del Evangelio. Mira, hermano, esta es una de las últimas noticias que quizá tú supiste o no. Como en Estados Unidos los templos se cerraron, varios pastores dejaron de recibir dinero. ¿Sabes qué hizo el Estado? A todas las iglesias registradas les mandó su cheque a los pastores. ¿Eso es verdad? ¿O no, hermana? ¿Sí? ¿Eso es verdad? Ahora, ¿están recibiendo la ayuda del Estado? ¿Sí? ¿Están cooperando con la imagen de la bestia? ¿Sí? Tú decides, hermana. Mira, te voy a decir una cosa, hermana. Aquí nosotros no te venimos a imponer nada. Nada, nada, nada, nada. Apreciamos la libertad, que es un don del cielo, no del hombre. El que nos da libertad religiosa es Dios, no es el hombre, hermano. Grábatelo bien. Amén. No necesitamos la libertad religiosa que nos da el hombre. La hermana Huay, en el capítulo La protesta de los príncipes, capítulo 11, Conflicto de los siglos, dice una cosa: el deber del Estado es respetar. Tiene un límite. ¿Qué es? Respetar la libertad religiosa que Dios te dio, pero nunca es gobernarla. Ese es el límite. Hoy las asociaciones religiosas en México te han prometido libertad religiosa. Falso, hermano. El hombre nunca puede dar libertad religiosa. Es Dios quien da la libertad religiosa. Necesitamos volver a ser protestantes, hermanos. Hemos venido aquí para exponerles la palabra, para exponerles la situación profética en la que está viviendo tanto el mundo como se está viviendo en los Estados Unidos. La hermana White dijo, y la Biblia dice pues, que ahí serán los últimos eventos, el desarrollo de los eventos finales. Porque dándose allí, hermano, eso explota para todo el mundo. Y aquí está escrito: pretender fundar la iglesia valiéndose de la ayuda del Estado. Y varias iglesias, de acuerdo al sitio de internet Spectrum, sitio adventista de los liberales, Adventist Today, sitio adventista de los liberales, es decir, que no creen en el NY ahí en Estados Unidos, esos son los liberales, dicen: sí, la iglesia recibió ayuda. Sí, recibimos ayuda. ¿Se puede ser adventista fuera de una corporación? Sí. ¿Se puede ser adventista dentro de una organización unida con el Estado? No. Tú te puedes engañar que sí, pero la Escritura y el Espíritu profecía, ahí está, dice que no. Entonces tenemos dos opciones: o me someto a lo que está escrito, o vivo fábulas. Pero el que vive las fábulas le caerá la ira de Dios. Hermanos, este es el tiempo en que estamos viviendo. ¿Alguna duda o alguna pregunta, hermanos? Hermano. Sí. La iglesia católica abre su iglesia. Ajá. Y reciben a la gente. Sí. Sí, yo he visto ahí. Ahora el domingo de Ramos, allí hicieron, en un estadio hicieron el servicio. Uh-huh. En un estadio de béisbol hicieron el servicio. Y ya así, tenían distancia, pero y todas las iglesias cristianas, ninguna asiste. Ok. Así es, hermanos. Bueno, pues, ¿qué les parece? Vamos a cantar un himno para terminar. Y en medio del himno vamos a pedir a nuestro hermano Jorge si pasa a recoger, ¿verdad?, los diezmos, las ofrendas. Que después vamos a platicar con nuestros hermanos aquí, ¿verdad?, para apoyar la obra en este lugar o apoyar lo que se ha hecho para que se lleve a cabo esto, ¿verdad? Porque todo es para que avance la obra de Dios, hermano. ¿Está bien? Sí. Pero vamos a cantar un himno. Y el himno que vamos a cantar tiene que ver, hermanos, con lo que hemos tratado el día de hoy. Tenemos que aferrarnos siempre a nuestra fe. ¿Qué himno es ese? Contendamos siempre por nuestra fe. Hermano, sí. A mí me preguntaba un exadventista. Ajá. También que mucho tiempo fue adventista y se salió de la corporación. Sí. Me preguntaba qué, o sea, por qué nos habíamos salido. Ajá. Y me decía él, le decía yo, porque la palabra de Dios dice que al César lo que es de César y al Dios lo que es de Dios. Lo que es de Dios. Y dice él, pero, pero ¿cómo es eso? Y le digo, porque Dios mismo se lo dijo al pueblo. Ajá. Y dice él, pero ustedes están pues, pisoteando las leyes. Ajá. No, le digo, es que mire, una cosa es cuando usted lo hace de corazón y otra cosa es cuando le someten su conciencia. Ahí ya no le están dando su libertad, no le está dando la libertad que Dios sí nos da. Le digo, nosotros obedecemos y todo, pero no estamos registrados, porque ahí ya es entrar nosotros al terreno del César. Claro. ¿Verdad? Mira, hermana, tristemente hoy el pueblo adventista no sabe lo que es del César y lo que es de Dios. Y no solamente el pueblo adventista, el mundo evangélico no sabe lo que es de César y qué es de Dios. ¿Qué es de Dios? Jesús dijo, sobre esta roca edificaré ¿qué? Mi iglesia. ¿La iglesia le corresponde al César? No. ¿A quién le corresponde? A Dios. A Dios. ¿Qué es del César? Lo de este mundo. Las placas, lo terrenal, no lo espiritual. Cuando lo espiritual el César lo quiere dominar, ya el César se metió en problemas. Y cuando lo terrenal, la iglesia lo quiere dominar, la iglesia se metió en problemas. Y se metió en problemas con Dios. Entonces debemos comprender y entender. Lo que es de Dios es la iglesia. ¿Amén? Amén. Son los dones, los talentos, las capacidades. Y el César no puede hacer ninguna ley para decir, así va a ser tu culto, así va a ser esto, así va a ser lo otro, así van a ser tus predicadores. No, lo que es de Dios. ¿Amén? Amén. Lo que es del César son las placas de tu carro, las escrituras de tu terreno, son las cárceles de este mundo, son los palacios nacionales, eso es del César. Y al César hay que darle lo que es del César. ¿Qué es del César? Los impuestos, el respeto a los policías, etc. Al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Amén. Y allí Cristo estableció la separación de la iglesia y el Estado. Hermano, y tan están con el César que a mí me dijo en ese tiempo mi amiga que está sí. en la R, que si un día llegase a haber inundaciones, terremotos, qué sé yo, ajá. que la iglesia la iban a tomar como un refugio. Entonces ahí está. Se ha tomado, hermano. El templo se iba a tomar. Libertad.